Por suerte se viene el tiempo lindo, es cuestión de esperar unos días para el techo propio. Cuando el río arde, petróleo trae. El general tiene quien le escriba. Dalmao recibe el apoyo que merece. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. ¿Crónica de una renuncia anunciada? Virus Negro Ponte pone en peligro a nuestra juventud. Los niños resultan inmunes. Colón descubrió América y una india descubrió a los vikingos 5 siglos antes. Pelucita o Fermín, dura puja de los principales partidos políticos para las próximas elecciones. Envidia judicial pone contra las cuerdas a los profesionales del Estado. Videojuego catalán sería craqueado por ingenieros orientales. Pettinati y Putin, unidos por un ideal. El Pepe se hace eco de los reclamos de Monóculo. Nin sí, fiscales no. De vetador a presidente. Tabaré, candidato puesto en la UNASUR. Hello, Pepe. Hola. Hola. El Niato nos informa de un gran debate, pero desde la vecina orilla. Lamentable. Brad Pitt se cuelga de la fama de los mineros. Todo esto y mucho más en instantes, en una nueva edición de Monóculo superando los primeros obstáculos. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y sí, amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo superando algunos obstáculos porque, bueno, la carga informática de Monóculo hace trastabillar a lo que es la red. La tecnología está avanzando permanentemente, pero no a el paso que uno quisiera, sobre todo cuando utiliza equipo de última generación y Monóculo se nutre de la red permanentemente para apropiarse de nuevos recursos. Hoy nos acompaña Carlos De Facio. Él, lo habíamos hablado la semana próxima pasada, él estaba a punto de perder el año por las faltas que había acumulado y, bueno, dijo: yo hoy no puedo faltar. Quien sí faltó porque se encuentra haciendo las tareas de traducción en el puerto de Montevideo, es Warren. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Podemos subrogar a Warren gracias a su categoría de políglota. Es verdad, es verdad. Nosotros lo anunciamos en titulares, se están desarrollando. Se estuvieron desarrollando estos últimos días una serie de incendios en nuestro puerto muchos de estos incendios son de barcos extranjeros. Sí, coreanos. Coreanos, lo que provoca como un vacío de la comprensión. No se puede hacer el peritaje, el CSI del puerto de Montevideo para saber qué fue que pasó. Y bueno, recurrieron a los servicios profesionales. Está hace tres días Warren. Está con los marineros coreanos. Con los marineros coreanos. Y ya, por lo menos ya ha obtenido los nombres de cada uno de ellos. La investigación va rapidísimo. Hoy justamente comentaban en el puerto que están evolucionando muy favorablemente, ¿no? Sí. No de todos. Los nombres de todos todavía no. No, incluso hay un problema que luego comentamos de comunicación interna de los mismos marinos entre ellos. Por eso, entonces eso ya no lo va a poder solucionar, pero bueno, se le hacía imposible, se excusó para con la audiencia, dijo, bueno, que me disculpen, pero yo de esto quiero desentrañarlo, y bueno, está trabajando en ese ritmo. Un poco influenciado por lo que son las seriales de televisión. Hay una serie que se llama Las primeras 48 horas. En este caso se trataría de los primeros 48 días. Que se toma. Hay que adaptarlo al ritmo uruguayo, digamos, ¿no? Exactamente, y ya se puede obtener claramente un resultado. Esperamos ansiosamente las noticias. Sobre todo los dueños de los barcos son los que están más preocupados, que son por lo general los que nunca se suben al barco. Y no, los dueños son los que lo mandan a fabricar, como el Onassis, ¿no era? Era millonario de barcos, justamente. Exactamente, y él no se subía jamás. Algún crucero quizás de repente se tomaba. Una semana que tenemos mucha información. ¿Usted me quería acotar algo, Carlos? Dígamelo nomás. No, que entremos de lleno en la catarata de noticias que tenemos. Es verdad. Si entramos, si seguimos un orden de titulares, podemos felicitar nuevamente a el gobierno. Recordemos, siempre lo decimos, pero el gobierno lo elegimos todos, más allá del voto o no, digo, el hecho de participar de una compulsa democrática, de hacer uso de la democracia, tiene sus puntos, digo, es aceptar las reglas del juego. Sí, y luego eso se reafirma día a día en la participación que tenemos todos, ¿no?, en el gobierno. Exactamente. Nosotros, Monóculo, a lo largo de todo este tiempo, siempre hemos tenido una actitud positiva. La obsecuencia de vida también. La obsecuencia de vida. Una actitud que podemos llamar en el... Podemos hacer un paralelismo con el estilo Gorsi. Sí. Y también podemos hacer un paralelismo con el estilo Magurno, siempre y cuando sean ciertas fuerzas políticas las que llegan a la presidencia. Hay unas declaraciones y fue presentado estos días un libro de Magurno, escrito por Amado, el hijo de Jorge Amado, el diputado colorado. Sí. No me acuerdo cómo es el nombre. Fernando Amado, creo. Fernando que Amado. Que hace poco tuvo unas declaraciones polémicas también, recuerdo. Por el motivo de aquellos comunicados 4 y 5, 4 y 5 antes del 4 golpe y 7, de Estado. Algo así, sí, ¿no? Sí. Exactamente. Pero bueno, lo concreto es que el Ministerio de Vivienda, el plan de vivienda, una de las prioridades de este gobierno, ya se está consagrando, está tomando forma, ¿no? Podemos decir que ya es realidad prácticamente. Exactamente. Esa bandera de campaña que era, bueno, solucionar el tema de la vivienda, hoy estamos en posibilidad de anunciar que ya hay que esperar solamente unos pocos días más. Ya la ministra, la mamá de Muslera, anda bien de mano la ministra. Exactamente, ya dio fechas y en el 2030 aparentemente ya estaría, como si todo sale bien, y acá y ahí pasan unos cuantos gobiernos, o sea que quizás no se logre en el 2030, pero de todas formas es una fecha concreta, ya estamos ahí, ya está, de solucionarlo. Y es en llave en mano. Le da la llave y la gente entra para evitar todo amueblado. Exactamente, solo es cuestión de esperar a los mayores de la casa, decirles que bueno, que que quedan 20 años, que 20 años pasan volando. No es nada. 20 años no es nada, exactamente, y ya tendríamos resuelto este tema. Y esto habla también de la seriedad con la que se encaran los proyectos y las promesas de gobierno. Se embarca a la ciudadanía en una promesa más allá del mandato. Y ese es el verdadero compromiso. Esa es la visión de país a largo plazo que nosotros siempre exigimos y siempre reclamamos, y que, bueno, cuando la vemos plasmada de esta forma decimos, pucha, que teníamos razón en reclamarla, ¿no? Y por eso mismo es que Monóculo debe apoyar a todos los gobiernos que haya. Totalmente. Para que estos planes se hagan realidad. Exactamente. Y si lleva 20 años, lleva 30, lleva 40... No importa. No importa. Monóculo siempre va a estar ahí. Exactamente. No importa el color, no importa las ideas, no importa la ideología. Importa llevar el país hacia adelante. Además, vea que en esa fecha va a coincidir con la celebración, esperemos, del Mundial de Fútbol. Qué lindo, qué lindo será cuando en el puntapié inicial, quizás ya no sea Pepe Mujica el que lo dé, pero de repente puede darlo Pedro Bordaberry, lo puede dar Lacalle Pou, conjuntamente hacer rodar la pelota en el campo, hacer un comunicado al mundo de que ya está solucionado un tema de vivienda. Yo creo que es el primer país en el mundo, si lo logra, que tiene vivienda 100%. Ya va en mano, como usted dijo, 100%, y se acaban las inmobiliarias. Se termina la joda, ¿no? Se termina la rosca. Se termina esa rosquita. Los cajetillas se les acabó el negocio. Un saludo para la mamá de Muslera. Después vamos a hablar del hijo, que tuvo una destacadísima participación en el Mundial. Y aparte ha inaugurado una nueva disciplina. Él juega varios deportes en un solo partido. Después lo comentamos bien. Vamos a escuchar un poco de música. Les recordamos que hoy estamos haciendo, bien apuntado a Fiasco, una versión noir de Monóculo, al mejor estilo cine negro, un poco para compenetrarnos con el espíritu periodístico. El periodismo, como nosotros lo entendemos, un periodismo de investigación, un periodismo de tiempo para la reflexión, es más de la época blanco y negro. Sí, era más expresivo el uso de esos tonos, ¿no? Exactamente. Hoy está todo como... Hoy es un bombardeo permanente para que no les afecte la vista. Ustedes pueden ampliar la imagen totalmente a pantalla completa y van a sentir... Van a ser como un regreso a aquellos buenos viejos años de nuestro país y del mundo también, ¿no? Era las mejores épocas de blanco y negro, Hollywood, hollywoodense. Exactamente. Como decimos, vamos a escuchar un poco de música, después vamos a continuar y no se despeguen de su monitor, comenten, compartan. Esto es Monóculo y es para ustedes, y ustedes reciben exactamente lo que pagan para escucharlo. There's no entry to your country. There's no entry to your country. It's all yours, go collect. Guess you earned that self-respect. Well, no one cares, no one's there. No one cares, and it's not. Fist and grip those hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos chequeando porque veíamos en la sala de chat y le recordamos a la gente que puede ingresar en www.monóculo.com y ahí participar en la sala de chat, donde está Beto desde Valencia, está La Bruja y está Fiasco. Y La Bruja hace unos minutos nos decía que bueno, que se le había cortado la emisión, que no estaba recibiendo la señal con el grado de excelencia que Monóculo se compromete viernes a viernes con todos ustedes. Ya fue resuelto. Nosotros seguimos amparados en las sombras. Realmente la imagen, cada vez que veo el monitor de donde estamos saliendo, carga de contenido esta emisión. Otra de las noticias. Sí, estamos hablando justamente de lo que anunciamos en los titulares, del caso misterioso de los pesqueros del puerto, ¿no? Exactamente. Aparentemente el resto del mundo, aparentemente entiende que el puerto de Montevideo es uno de los puertos más lindos. No solo el puerto, sino el ambiente que se vive en el de entorno portuario. Basta ver en nuestra principal avenida, en nuestra ciudad vieja, siempre, por un lado, los turistas que bajan de los cruceros y por otro lado, toda una tripulación que llega con los barcos pesqueros. Y que tiene su propio circuito de recorrido, boliches de más alto nivel, atendido por nativos también de ellos, por sus compatriotas. Exactamente. Lo que llama un poco la atención, y creo que acá tendría que entrar en acción Dinama, es la volatilidad con la que nos encontramos nosotros en el puerto con los pesqueros, con los pesqueros de orientales, básicamente, sí, ¿no? Asiáticos, podríamos decir. Seamos claros, acá hay un solo país involucrado, coreanos del sur. Exactamente, los coreanos del sur, los barcos coreanos del sur son altamente volátiles, ya en los últimos 10 días, dos cobraron fuego. Y siempre el mismo día, los lunes, ¿recuerda el cilindro? Fue el lunes también. Sí, todo comienza el lunes. Para arrancar la semana. Sí. Para arrancar con toda la fuerza. Lo que yo creo que acá también se está dando señales de nuestro suelo marítimo. Nosotros hemos hablado de las prospecciones petrolíferas en nuestra costa. Uh-huh. Y se ha ido para adelante, se ha ido para atrás. Raúl Sendic estuvo al frente, fue uno de los principales propulsores de investigar, de ver si tenemos petróleo. Yo creo que esta volatilidad de los barcos, creo que está dando señales claras de que acá algo hay. ¿No habrá un foco ígneo en el suelo submarino? Exacto, no estaremos cerca de tener petróleo. Es un trabajo para los peritos, están trabajando en el tema, también están trabajando en el tema de las traducciones, como decíamos, en eso estaba justamente Warren en estas sí. oportunidades, porque se ha dado algunos conflictos de comunicación interno. Usted me lo comentaba sí. hoy. Ya no solo entre que lo vimos ahora en el glorioso Telenoche 4, uh-huh. como la inspección de la Armada trataba de comunicarse con el capitán coreano. ¿Le hablaban en español o le hablaban en coreano? Le hablaban en español y el español. Era uno solo el que hablaba con el Armada, ¿no? Y tenía un, digamos, un español entrecortado, ¿no? Pero a su vez, entre ellos, hay, parece que hay tripulantes vietnamitas e indonesios. Y los vietnamitas solo hablan vietnamita. No se comunican entre sí. No se comunica con los coreanos. Y los indonesios solo hablan inglés con los coreanos. Son, indudablemente, el lenguaje corporal. Tiene que ser el que impere en esos, en esos barcos. Porque, ¿no? Obviamente, el muy sagaz marino le preguntó, el uruguayo... ¿Y cómo hacen para saber qué puestos ocupan, qué tareas hacen? Y él, obviamente que el capitán dijo que era muy difícil hacerles entender. Bueno, acá las consecuencias las estamos viendo permanentemente. Otra de las noticias que también estuvo en esta semana, y es una de las principales noticias que sí. pasó un poco desapercibido, fue la gesta deportiva de nuestra selección en la República de Chile. Otra más. Exactamente. Se habló muy rápidamente de que, bueno, que el principal responsable es Muslera. Creo que acá tendríamos que ser claros que es todo el equipo celeste es responsable, y hay un gran responsable por sobre todas las cosas. Que un único responsable. Un único responsable que... yo esperaba otra actitud, y es el señor Tavares. Yo esperaba otra actitud de Tavares. Creo que la renuncia tiene que estar llegando en estos días a la Asociación Uruguaya de Fútbol, luego de esta vergüenza. Un gesto de grandeza mínimo que tiene que tener, ¿no? Exactamente, porque no puede ser que nosotros, siendo cuarto en el mundo, no logremos doblegar a una selección como la chilena, con un técnico de salida, además. Que se iba, que no era extranjero, y recuerde, como me dice mi casi tocayo Facio, gente que come pescadito. Es verdad. ¿Cómo es que se llama? Juan Ricardo. Juan Ricardo Facio. Maestro Tavares tiene unos días por delante. Está a prueba, digamos, ¿no? Tiene que reflexionar. No puede ser que las expectativas de un país que terminó el Mundial y dijo ahora tenemos que evaluar los rivales, ahora se aumenta el grado de exigencia, nos enfrentemos con algunos que no ganaron absolutamente nada, uh-huh. como los chilenos, y perdamos. Sí, yo habría... Usted vio el partido, sí. ¿no? Sí, sí. Habría que lucubrar un poco si uh-huh. Uruguay no le hizo el favor, digamos, porque era la despedida de Bielsa, era el centenario de la camiseta roja de Chile, por eso era el partido. Y también vienen de una tragedia, como la de los mineros, claro, ¿no? Y se le llevaron todas las camisetas a los mineros, se las entregó al minero que era futbolista, a Franklin Lobos. En fin, habría que ver si realmente esto no estaba todo arreglado, ¿no? No sé, la Asociación Uruguaya de Fútbol no se ha expedido, no hay ningún comunicado oficial. Y si no hay comunicados oficiales y no hay información oficial, ¿quién es uno para establecer conjeturas? Pero surgen dudas, sobre todo en la figura de Muslera, que ha tenido una paupérrima performance a lo largo del campeonato mundial y ahora más que nunca en los amistosos estos, ¿no? Queda claro que en su caso no es la cabecita, son las manos lo que falla. Exactamente, Toto Silveira se hubiera detenido en la cabecita de Muslera, fueron las manos, es un golero, le va muy bien en el extranjero, pero no está a la altura de una selección uruguaya. Nosotros precisamos otro tipo de equipo. Ya es momento de cambiar. Hay que renovarse. Renovarse es vivir. Hay que renovar el equipo ya. El equipo creo que cumplió, hizo una tarea, podemos decir, interesante en el campeonato mundial. Pero bueno, ya está. Ya nosotros tenemos que pensar a más. Incluso yo creo que Muslera, lo que le pasa, lo que le sucede, es que él intenta introducir otro deporte en el fútbol al mismo tiempo, como puede ser el voleibol de playa. Porque, claro, porque hubo en los goles se vio como algún ¿sí? intento de... Un reflejo de tirarla así por arriba de la red. Exactamente. Bueno, lamentablemente las medidas reglamentarias de los arcos de fútbol no coinciden con las de la playa. Y bueno, fueron dos goles que se comió Uruguay. No sé qué ha dicho la prensa deportiva, no sé si usted estuvo siguiendo. Estuve escarbando y depende del, digamos, de la proximidad a Tenfield y a Paco Casal, es sea el grado de benevolencia con Muslera, o si está más alejado, digamos, una crónica más objetiva, digamos, que ya se lo empieza a cuestionar, ¿no? Si no será hora de buscar una alternativa, ¿no? Digo, de mi parte yo creo que más que alternativa, el destierro. Claro, hay que eliminarlo de ahora, es más. Ya está. Nosotros ya en un momento dijimos que el dirigente del PIT-CNT, Juan Castillo, tampoco estaba a la altura, es muy flaquito, muy chiquito, como juega de lentes. Lo cual. Y con siempre tiene algún rosario, una cadenita esa que complica, que después se la sacan en el partido. Eso es joroba. Resta seriedad. ¿Cuándo es que tenemos en febrero? Tenemos otra fecha. Febrero, otro rival de Fuste y muy, muy, muy riesgoso. Rumanía. Upa. Rumanía. Upa. Drácula. ¿Y jugamos allá? Allá, en el Castillo. ¿Y cuándo vamos a jugar acá? Eso, y antes del próximo Mundial. ¿En las eliminatorias? Claro, en las eliminatorias. No, en las eliminatorias después, pero los amistosos esos complicados tenemos que reservar uno para despedida, como hicimos con Israel. Algún otro cuadro, así que nos pongan jaque. Es verdad. También se habló del cansancio de los jugadores. Y sí, del traslado maratónico desde Europa hacia aquí. Digo, lo que uno puede preguntarse es que los chilenos también están en la misma condición. Porque juegan afuera. Y la mayoría, chileno es más. La mayoría sí. Es más livianito. Es más livianito y está acostumbrado a la altura. Es verdad, la altura de la cordillera. Exactamente, el uruguayo no. El uruguayo es más de, más de llano. Esperemos la reacción de Tavares en estos días. De todas formas, creo que hay miles de opciones laborales, más allá de ser técnico de la selección uruguaya, puede ser técnico de algún otro equipo. O volver segunda, a su profesión original. A la enseñanza. A la enseñanza, que tanto la necesitan. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar un poco más de música y después vamos a continuar con otros temas. Tenemos algunos que nos duelen muy, muy mucho y de eso hablaremos después. Recuerden, los vemos ahí, ustedes están conectados, pueden participar en la sala de chat. Nosotros cada tanto miramos un poco qué se está diciendo y para eso botón de chat. Can you do? ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 16 años. Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos también a Prestes y a alguien más que está que ha ingresado en la sala de chat y que no se ha identificado, o sea que no ha participado, y por eso lo tenemos que decir, que se llama Guest. Un número. 50306. Uh-huh. Una verdadera lástima. Bueno, hablábamos de el viernes próximo pasado, sí. Hablamos de la labor de la justicia. En el caso de Nin Noboa y en el caso del general Dalmao, un general en actividad que fue encontrado de culpable, de homicidio y puesto tras las rejas. Qué feo. Una cosa muy muy triste. Muy triste porque le afecta directamente a lo que es las fuerzas. A los militares, al Ministerio de Defensa, a ese ministerio que está rosadilla. Está poniendo las manos en la masa de la interna militar, digamos. Exactamente. Y tenemos de todas formas hoy una buena noticia para Dalmao, ya que no está solo. Hay una comunicación que nos llena de orgullo. ¿Y por qué decimos que no está solo? Porque tiene apoyo. Tiene mucho apoyo de parte, por ejemplo, de sus ex camaradas que están en la cárcel de Domingo Arenas. Tiene ese apoyo, aunque no está en Domingo Arenas. No están, pero parece que están aprontando el recibimiento. ¿Vio como cuando los jugadores de fútbol llegan al plantel y le hacen la palmada, el coscorrón? Bueno, están preparando toda una fiesta para cuando llegue. Él va a estar recluido en la guardia de coraceros. Percibirá solamente el 50% del salario mientras dure el proceso. Esperemos que dure bastante. Es como una jubilación, el 50% como que está jubilado ya. Exactamente. Y tuvo... Hay una información que hablan de una intencionalidad política, no, que nosotros justamente señalamos. Uh-huh. Que hay detrás de esta sentencia. Y por otro lado hay apoyo de las más altas figuras del centro militar. Hay apoyo al hombre. No se cuestiona aquí el delito, no se cuestiona el delito por el que está sentenciado. Eso es una minucia. Lo que se cuestiona acá es la integridad moral de este general. Este hombre le están haciendo pasar mal innecesariamente. Podría estar perfectamente en su casa como tantos otros, aportando a la sociedad, y sin embargo hay como un resquicio. Sus propias palabras fueron que él podría haberse ido a la Conchinchina si quería, años a... Pero él eligió quedarse en su país, trabajar por su país. Y eso no se valora. No se valora para nada. No. Solo hay sed de revancha. Exactamente, un revanchismo muy, muy, muy feo que no le hace bien. Desde aquí nosotros le mandamos el saludo al general. Y tenemos que, hablando de la participación de la justicia, tenemos que saludar también a José Pepe Mujica, que se expresó a raíz de este entuerto que tiene Nin Noboa y un poco recoge palabras de Monóculo, censurando o retando, porque es más de reto el Pepe, a que el fiscal pedir prisión por esto de Nin. No tiene ningún sentido, sí. Es una barbaridad. Nosotros lo dijimos hasta el hartazgo el viernes pasado. Y bueno, agradecemos que nuestro presidente esté siguiendo de cerca lo que es el pensamiento de Monóculo y empezando a aplicarlo. Más allá, no importa que no nos haya citado, no importa, eso no importa. Lo importante es que está calando hondo. Sabemos que las ideas son nuestras, a través de su voz. Exactamente. Y bueno, él, como decía, censuró esta actitud del alcalde, que también esta semana salió a Nin Noboa, lo puso en su lugar, le dijo que le había pedido un cargo y él salió a decir cualquier disparate. Sí, como Nin Noboa. Una verdadera falta de respeto. Tanto es así que tuvo que cambiar de defensa. Nin Noboa tenía a Burlé. A Burlé, que ya el nombre, yo creo que la desacredita totalmente frente al tribunal. Estaba seriedad. Sí. Burlé, burla. Una muchacha más que está más para la cámara, para el maquillaje, que para otra cosa. Exactamente, tanto es así que tuvo que contratar a los servicios de un grande. Un grande que quedó absuelto de todo, de toda sospecha, crítica. Se había puesto la integridad moral de este hombre en juego, como es Gonchi, otra persona que no nos cansamos de defender. En su momento el partido de gobierno, el Frente Amplio, encontró que estaba totalmente limpio este hombre. Y yo me lo imagino a Gonchi sacando fuerza de flaquezas y encarando este tema de Nin a sus espaldas. Como si fuera una acusación sobre sí mismo. Totalmente, y es el abogado defensor en estas circunstancias de Nin Noboa. Está asegurado. El éxito está asegurado. Está asegurado. De todas formas, tampoco creo que se dé. Yo creo que más allá de que hay fricciones en el equipo de gobierno, cuando hay temas así, que hay que juntar fuerzas, todos se juntan enseguida. Todos se juntan y no va a ser votado el desafuero de nuestro vicepresidente. No, animo a llamarlo así, aunque no esté en funciones. Sí. La única posibilidad sería que él mismo pida que se vote para ir a la justicia y probar su inocencia. Pero ahí sería darle la razón al otro. Sí, poner la cabeza en la guillotina, digamos. No. Yo creo que Nin no va a hacer eso. No creemos. No corresponde. No corresponde porque, en cierta medida, es como poner un viso de credibilidad a la acusación, el pedir desafuero. Es más íntegro decir, no, yo tengo fueros. Yo me los mantengo. No. Si fuera así, si fuera realmente tuviera alguna cosa que ocultar Nin, no dormiría tranquilo. Y un senador que no pueda dormir tranquilo, que no pueda apoyar la cabeza en la almohada y al otro día despertarse y ofrecer su mejor esfuerzo, la ciudadanía inmediatamente lo detectaría. Es que incluso hay que ver que yo creo que duermen y reposan muy tranquilos a toda hora. Se los ha visto mismo en el hemiciclo reposar. Es verdad. Yo el otro día vi uno, a Ñato Huidobro, que llegó. Tiene como una concentración zen. Cae la cabeza así como un Buda y queda ahí. Lo tuve oportunidad de verlo y realmente transmite una paz. Todos los demás estaban hablando entre sí. Mientras hablaba, a la derecha de Danilo Astori, alguien leía algo que no se escuchaba y que tampoco era relevante. No importaba. No importaba, todos hablaban y sin embargo el Ñato, llegando con paso lento, cansino, se sentó, apoyó la cabeza entre sus manos y inmediatamente no se percibían desde las barras, por ejemplo, no se escuchaban los ronquidos. Si le hubieran habilitado el micrófono, creo que sí, y transmitía una paz ese hombre. Uno veía a los otros en charlas y en tironeo, a veces en la burla, gente a veces burlándose uno del otro. Lo que pasa es que gente que ha pasado años en el silencio más absoluto y sabe apreciar ese valor. Y sabe manejarlo. Sí. Esa es la gran diferencia. Y el Niato, justamente en un medio argentino que lo interpeló sobre los cultivos transgénicos. La soja. Por la soja transgénica, dijo que bueno, que estaba totalmente al tanto y que era un debate muy fuerte que se estaba dando en Uruguay. Uh-huh. Acá encontramos otro vacío mediático a este debate, ya que no estamos muy al tanto de que se esté dando nada. Acá están los medios haciendo a la oposición silenciosa, la peor de las oposiciones. La zancadilla. Los medios no, pero la gente sí. Uh-huh. Usted habla con uno, habla con otro, y todo el mundo tiene una opinión, formada sobre la soja transgénica. Todos más que bien tienen alguna opinión hecha en este tema. Y es un poco lo que decía Niato a un medio argentino. Lamentablemente son los medios argentinos que se hacen eco de este debate que los nacionales ni nombran. Y lo que pasa es que a ellos les va la vida también, porque ellos tienen grandes extensiones de soja en su país y muchos de los cultivadores, a raíz de las retenciones que ha hecho el gobierno acá, uh-huh, han venido a plantar acá la transgénica, justamente. La mejor. La mejor, la del mejor. Uruguay, la que tiene el Latu, el sello del Latu. La mejor porque es la resistente, no es la que... No la mata con nada, le tiene una bomba atómica y al revés florece más. Y eso es lo que nosotros tenemos que fomentar. No podemos estar hoy, en pleno siglo... 21, cuestionando el avance de la ciencia en una cosa tan, y el valor, tan sana y tan buena como la soja, ¿no? Y como con Bosnia, es el valor del trabajo uruguayo lo que hay que ponderar. No importa si contamina, que eso que lo digan los contrarios. La tribuna que ayer, justamente hablando de contaminación, tuve oportunidad de ver en Código País, no sé si usted lo vio, no. Un reportaje a Bosnia. Bueno, donde entró en la planta y la recorrió la planta, y fue como un pequeño corto publicitario de Bosnia y de lo limpio que es eso, esa papelera. Lo que siempre yo me he preguntado, ¿sí?, es, y no ha estado la cifra, ¿cuántos árboles se tienen que meter por ese tubo día a día para que esa planta funcione? Muchísimo. Son toneladas y toneladas. Y el problema que aducen los ambientalistas es que ese cultivo después seca, destruye el suelo por un largo tiempo. Pero son bolazos, digamos. Cualquier cosa. Mire si va, pero ¿qué cabeza cabe? ¿Qué daño va a hacer eso? Si no lo hubieran hecho todo, ¿no? Claro, exactamente. Solo vienen acá porque acá el suelo es más rico. Claro, acá es mucho más poderoso. Eso, creo que ahora el monitoreo conjunto que se está tramando, sí, va a dar luz y vamos a poder decirle al mundo que tenemos una planta papelera que consume cientos de miles de árboles por día y produce, no contamina nada. No contamina y produce dos cuadernos. Y produce algunas hojitas que además nosotros no las queremos. No, nosotros nos quedamos con la tabaré. Pues las hojas tabaré. Las clásicas. Y porque todo el papel ese se va para afuera y que contamina ya el papel después cuando lo tiran a los desechos. Acá, Uruguay, país natural. Por algo es esto, ¿no? Hay que decirle no al monitoreo de Twitterman. De Twitterman. El canciller argentino. Es verdad. Un hombre que no tiene la capacidad de hablar. Tiene un cargo diplomático, pero lo único que sabe hacer es escribir pipi. Y habla a 250 caracteres como límite intelectual. 140, creo. Ahí vas. No, sí, un poco, algo así es. 140, como el único que le puede hacer frente acá es Bordaberry. Y hay que recordar que este señor, parece, en los años dorados de los 70, uh-huh, era director de un diario que alabó el comienzo del glorioso proceso cívico-militar en su país. Algo bueno tiene. Entonces no son todas críticas. Prestes nos anuncia, nos menciona el tema de Soto. Vamos a hablar un poco

Continuamos, amigos, en Monóculo. Y la bruja, justamente a través de la sala de chat, nos decía y se quejaba de que en el Sauce estuvieron levantando firmas el año pasado, supongo que es, y en San Jacinto están comenzando a levantar firmas ahora para prohibir el avance del cultivo transgénico, que es lo que nosotros estamos recomendando. Un atraso. Prohíben el progreso. Exactamente, se podría resumir así. Mientras veíamos a Abuelita, que hizo un pequeño desfile aquí en nuestra mesa de trabajo, y cada tanto se puede ver la punta de su cola dando un toque de movimiento a la imagen, se lo agradecemos al felino también. Uh-huh. En el día de ayer se llevó a cabo una riña en el bar Los Girasoles de nuestro centro, en el que fue partícipe el presidente de ADEOM, el señor Soto, y curiosamente teníamos un reportero, un espía, digamos, ¿no? Un espía en ese bar, y realmente cuando nos contó todo lo sucedido, la crónica periodística tiene como algunos detalles que no... Lo soslaya, digamos, lo deja de costado, ¿no? Exactamente. Soto se presentó en el día de ayer, totalmente ebrio, a el bar. Y ustedes saben que cualquier persona alcohólica, que hay veces que la mayor borrachera se corta cuando uno toma alcohol de nuevo. Justamente. La cerveza, por ejemplo, siempre todos los borrachos dicen: ah, la cerveza me corta el pedo, y se mandan una de alitro para aflojar. Soto llegó ayer, no pudo ni siquiera explicarle al barista cuál era la bebida que quería, exigió que se le sirviera. El barista, que era una persona de aproximadamente 2 metros, Soto es un pequeño, uh-huh, se hizo el vivo, le faltó respeto a un presidente de ADEOM y no le sirvió. Provocó la ira de Soto y de su amigo. Sí, estaba acompañado Soto. Estaba acompañado. Tanto es así que Soto entró a golpear el vidrio en forma insistente para que se le sirviera. Como no entraba en razón, uno de los argumentos que decía Soto para que fuera servido de que era clasista, oligarca, fascista, ¿no? Y no sé qué más. Eso provocó la intervención de un policía que se encontraba en las inmediaciones tratando de reducir a Soto, cosa que no logra. No es fácil meterse con las huestes sindicales. No logra, hasta que llega otro, aparentemente policía de particular, que también intenta, y Soto, ni lento ni perezoso, arremete con un golpe. El golpe es interceptado por este otro sujeto, que no se sabe si es policía de no. Secreto. Uh-huh. Lo concreto es que una vez que es interceptado el golpe, inmediatamente termina planchado en el piso Soto, y este señor se apoya en la humanidad de Soto con una rodilla y el puño, lo tienen apretado como chinche en costura a Soto, hasta que el policía logra que vengan refuerzos, el policía que sí está identificado. Y acá vemos acá hay un detalle que nos contaban, que realmente habla de la viveza criolla que está siempre presente. Cuando llegó el patrullero, sí, el policía que estaba identificado dijo: déjame a mí, y ahí pasó a ser él el héroe, el que estaba reduciendo a Soto. Bueno, Soto fue llevado por la patrulla. Se le quiso hacer una espirometría, él se negó, y está muy bien. Está en su total derecho. Está en todo su derecho. Y aparte hay que ver que el barista no sabía quién era, no tenía idea de, claro, la importancia. Él en un momento gritaba que era el presidente de ADEOM, pero no fue tomado en cuenta. Yo creo que acá la intendencia tendría que actuar de oficio y ya clausurar el bar. Ya mismo. Porque es como una provocación, digo. Mandarle a bromatología a full. Algo le van a encontrar. Sí. Seguramente. Basta que se pongan en campaña. Como le decía, él no se quiso hacer la espirometría. Un servicio de asistencia médica lo atendió en la comisaría, y ahí el servicio, totalmente una verdadera falta de respeto, el servicio médico dijo que estaba ebrio. Qué feo. Cuando yo calculo que, digo, no digo que no haya tomado, pero debe haber tomado una copita, ¿no? Seguramente no sería celebrando el alcance de los 20.000 pesos mínimos. Puede ser, porque venía de una dura lucha. Soto salió a declarar que había sido golpeado, que había sido agredido. Nuestro corresponsal, que estaba en el bar y contó esta cronología, y a quien tengo que creer, realmente fue él que fue a provocar. Pero provocar en base a la sana diversión, a festejar. Digo, es un gremio que está trabajando, que está luchando, que está tratando de obtener reivindicaciones. Quizás estaban cerca de llegar a un acuerdo y el hombre estaba festejando. Este barista, totalmente falto de ética, censuró la alegría de Soto. No sería... Y la censura de la alegría de Soto no tiene castigo acá. ¿Y no? Acá no. Parece que Soto era el malo de la película y el barista queda totalmente inmune. Eximido de toda condena. Una lástima. Habría que ver si, como la mayoría de los baristas, no sería de las tierras de Allende del Atlántico, ¿no? De Galicia. Soto tiene la conformación ósea de Allende del Atlántico. Es petizo y fornido. El barista era, como le digo, de 2 metros. Puede ser de origen vasco. También se sabe que son de altos. Y bueno, pero en ese caso hay que proceder a la deportación inmediata, ¿no? Yo creo que sí. Esto está en manos de Migración, que además está bastante cerca de ahí. Se podría hacer presente y investigar bien los papeles de ese bar. Y yo digo que clausurarlo, y definitivamente ya, y averiguar si no tiene vínculos con ETA también, ya que está tan de moda. Puede ser, y están muy asociados con los bares, además. Justamente. Otra de las cosas que está pasando a nivel sindical es la dura lucha de COFE defendiendo sus intereses, los intereses de todos nosotros, de todos los uruguayos, ya que el gobierno le llenaron la cabeza al Pepe con el tema de las horas que tiene que trabajar un empleado público y quiere que trabaje la friolera de 6 horas. Es terrible. Y además, como bien dice usted, COFE está luchando por el público y por el privado, ya que muchos de los profesionales, que justamente se les obligaría a hacer 6 horas, por lucro cesante, no podrían trabajar esas horas que realmente no están en el público, en el ámbito privado, y ganarse sus pininos. ¿Y dónde queda el Uruguay en esas circunstancias? Muy mal, queda a la altura de África. Quedamos regalados, ¿no? Regalados totalmente. Bueno, creo que acá el Pepe es bueno, pero está mal rodeado. Sí, mala junta. Con el tema de la caducidad, también ayer salió a decir que todas las opiniones del canciller San Lorenzo de Almagro eran a título personal, sí. Él no tenía nada que ver con eso, pero él se está enterando de todas estas cosas por la prensa. Sí, sí, es muy raro, ¿no? Falta un poquito de comunicación interna, alguna centralita que conecte todos los ministerios, ¿no? Pero tiene salvalita ahora, Pepe. También, es verdad, lo que pasa es que la maneja Lucía, recuerde que Lucía debe estar con las cosas de la casa, el arreglo de la casa. Claro, más de receta. Ay, más de receta casera. Más de receta de cocina, no tanto de correspondencia. Hay una torta de acélica. Claro, alguna cosa así, que esté en la mano. Algo así, o quizás esté haciendo sus primeras armas en el Ikebana. También. No podemos descartarlo como opción. Lo concreto es que lo están radiando. Hoy veía con preocupación un semanario que realmente estuvo bárbaro, el Pepe lo puso en su lugar, Búsqueda, en su primera plana, echando púa, dando púa a políticos propios y ajenos, y todos se manifestaban con que esperaban que Mujica se dejara de hablar y empezara a hacer cosas, más de lo que está haciendo. Si él no da abasto, no duerme, está todo el día pensando en nuestro país, en cómo mejorarlo. Exactamente, y justamente Mujica se refería al semanario Búsqueda, decía, ¿cómo van a creer en Búsqueda? ¿Cómo van a creer en el Clarín? ¿Y cómo van a creer en el país? Y otro diario envidioso, que obviamente, como no tuvo no fue mencionado en esa circunstancia como la diaria, salió a decir que a Búsqueda había sido el medio que le había dado más entrevistas, el Pepe, sangrando por la herida. Sí, están celosos. Celosos, búsqueda un semanario que además tiene, dentro de las excelentes notas, tiene primero galería, lo más importante del mundo, y después tenía también la columna de Gustavo Escalar, justamente, que dio la vida por el periodismo, totalmente siguiendo una línea de conducta intachable a lo largo de toda su vida, recogiendo de repente información de otros medios y haciendo la propia, recogiéndola y también creándola de motus propio. No. ¿Recuerda el por qué fue echado del ¿Qué pasa? Del País. Justamente porque él hizo una entrevista sin grabarla y luego la recreó literariamente. Mire usted, interesante. Pero bueno, el Pepe, creo que es momento que Monóculo se acerque un poco más, ya no tanto al equipo de gobierno, sino a la figura de José Pepe Mujica. Hace minutos nosotros mencionábamos que habían sido recogidos opiniones de Monóculo en relación al fiscal. ¿Sí? Creo que tenemos que estrechar directamente los lazos. Quizás sea un espacio en M24, lo estamos viendo. Habla el presidente, creo que se llama el espacio. Bueno, podría tener un apéndice. Habla de los obsecuentes del presidente y tener un micro ahí en esa radio. Y también darle lugar a los gordos del Pepe. Los gordos del Pepe, mencionados así, denominados así por... yo no me acuerdo el periodista, pero sí el medio, en El Observador. Sí, lo leí en Observador, en un columnista. De que escriben así. Un columnista que mencionaba que los gordos del Pepe eran José Lo López, Richard Reed, el botellista. Es verdad, y un tercero había que. Juan Castillo. Que no era clásico, gordo. Que no, en realidad no es gordo, pero bueno, en la categoría conceptual entra. Está bien, está bien. Aguas movidas en la plana política en estos últimos tiempos. Se viene además después, se viene el receso. Hay que liquidar todo ahora antes del 15 de diciembre. Hay que quemar ahora las naves porque después en enero no realmente uno tiene que estar pensando en las playas, tiene que pensar en los certámenes de belleza, en los personajes que admira. ¿En qué va a ser la semana de turismo? ¿Dónde va a ir? Y ya empezar a planificar, entonces hay que quemar las naves ahora que quedan pocos días de este año. Una buena noticia. Sí. Para cerrar y después escuchar un poco de música, la iniciativa de Putin, uno realmente llama la atención que un comunicador, un colega como Orlando Pettinati, quien tiempo atrás manifestara en un titular de prensa que el nombre del hijo de la hija, no me acuerdo, lo eligiera la audiencia, fue recogido por Putin, el premier ruso, ya que la misma iniciativa Putin la lleva para con su mascota. Qué lindo. También se va a ser elegido por los ciudadanos que, bueno, llamarán al cachorrito como más le guste. De repente, si trasciende el nombre de hija o hija de Orlando Pettinati, se le puede llamar igual. Habrá que ver si, como en el caso de Pettinati, después no le cambia el nombre, ¿no? ¿Por qué, dice usted? Por él. Pettinati no se llama Pettinati. Ah, no, propiamente sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar entonces, sí, un poco más de música. Después vamos a entrarle a otro tema que tiene como directo protagonista a nuestro expresidente Tabaré Vázquez, que realmente cada día se transforma en un estratega político a nivel mundial. Come on, London. 50 años de encontrar todo lo que necesitamos. 50 años recibiéndote con una sonrisa. 50 años de estar juntos. 50 años sorprendiéndome. 50 años dándote los mejores precios. 50 años sin faltar un asado. 50 años de... 50 años de mimarme. 50 años de sentirme bien. 50 años de darme lo mejor. 50 años de hacérmela fácil. Monóculo. Contigo toda mi vida. Continuamos, perdón, continuamos amigos en Monóculo y la UNASUR, ese organismo multinacional de la política, se podría decir, que tuvo en un momento la postulación de Néstor Kirchner y nuestro expresidente Tabaré Vázquez fue muy duro, fue muy claro y fue muy responsable para con el resto de los países americanos y votó el veto. Le impidió ser presidente a este señor. Exactamente, lo dejó de lado, dijo, bueno, será en otra oportunidad, o por lo menos mientras yo esté aquí como presidente, vos no sos presidente, y eran momentos donde nosotros teníamos la máxima tensión con la República Argentina, ¿no? Sí, por estas tránfugas de Gualeguaychú. Estos irresponsables, los de la sillita playera, ustedes los identifican bien, sí. Esos que munidos de... sillas playeras, baños químicos, sombrillas, impidieron que dos pueblos otrora amigos estuvieran en contacto. El tiempo pasó, luego tuvimos el advenimiento de nuestro gran presidente actual, nuestro actual presidente José Pepe Mujica, y en un acto de grandeza que es similar a... que, similar, no, pero que es habla de... De una madurez mucho mayor, no la juventud de Tabaré Vázquez, ya es otra personalidad, ya más asentado. Otra, ¿no?, etapa, ¿no? Dar la otra mejilla, como en la Caridad Cristiana. No apoyó a Néstor Kirchner para presidente, pero tampoco se opuso. Siguió la mayoría y, bueno, fue nombrado presidente de la UNASUR, tarea que le llevó a la muerte. Tal es la importancia y el riesgo de ese cargo que así vemos la responsabilidad. Sí, sí. La responsabilidad, tanto es así que Néstor no la pudo resistir. No aguantó. Y ahora la UNASUR se encuentra, claro, se le fue el presidente, no saben qué hacer, y se encuentran discutiendo sobre quién sería el mejor candidato para presidir la UNASUR, y suenan dos nombres que realmente basta ver uno y basta ver otro para saber quién va a ser presidente de la UNASUR. Dígame los candidatos, ¿cuáles son? Le digo, por un lado, El metalúrgico petiso, con grandes casos de corrupción, señor Lula. Y que se que no tiene ni nombre, Lula. No, Lula, y que se lo ha visto en varias oportunidades a ese señor, un poco embebido también. También. Alegre de más. También. Y por otro lado, la figura majestuosa de un facultativo, de una persona que hizo el juramento hipocrático. Grado 5. Grado 5 de Facultad de Medicina. El, atención, el señor Tabaré Vázquez. El hombre de los 1000 empleos. Exactamente. ¿Qué duda cabe que ese puesto tiene que recaer en el señor Tabaré Vázquez para llevar adelante la UNASUR y hacerlo desde otro lado? No poniendo tanto corazón como Néstor Kirchner, sino más cerebro. Es una tarea cerebral. Más pienso. Estuvo en Ecuador nuestro ex presidente, el señor Tabaré Vázquez, y estuvo reunido con el, ¿cómo es que se llama el de Ecuador? Que ahora no me acuerdo. Rafael Correa. Con Rafael Correa. Y estuvieron haciendo una lluvia de ideas y bueno, creo que acá se consagra la figura de nuestro presidente como primera figura de la UNASUR. Es que se lo merece. No cabe otra posibilidad entre el otro rival que realmente es ignoto. Claro, no existe. No. Lula es un... Un garotiño. Claro, un garoto. Es un periodo cumplido, ya está. Pasó de ser novedad, sí, fue muy gracioso. Ah, Lula, vení para acá, vení, no sé, atame los championes. Bueno, eso ya pasó. Ahora, suena más como conductor de televisión, como Yuya. Lula. Una cosa así. Exactamente. Y una de las cosas que también yo creo que tienen que ayudar a la nominación de Tabaré Vázquez es la declaración de los obispos que mire usted quiénes siguen el camino de los obispos siguen el camino de nuestro Tabaré Vázquez, y es el monseñor Cotuño que lo dice a raíz de el comportamiento ejemplar que tuvo nuestro presidente en la discusión del aborto y tomó una posición clara. Eso que nosotros hoy decíamos que los políticos estaban exigiendo un poco a Mujica, el hecho de que haga cosas, que no hable tanto, nos retrotrae a los buenos viejos tiempos de Tabaré Vázquez, donde él hablaba y hacía. Hablaba menos y hacía más. Y no parecía tanto, medía mucho sus apariciones y cuando hacía. Dejaba la huella. Y cuando quisieron hacer el tema del aborto, todo eso, él se manifestó clarito. Jabón Beto y se acabó el asunto. O sea que bueno, si faltaba algo más que el título universitario, más que ser profesor, más que ser presidente de los orientales, más que ser empleado de Magurno, más que ser masón para ser presidente de la UNASUR, yo creo que si tiene el aval de Cotuño, y ya también está. Cristiano y socialista, todos juntos. Todos juntos. Y es alguien que lo puede mirar derecho a los ojos y ser franco, como era Kirchner. Ahí tenemos una coincidencia. ¿Cómo? Como era Kirchner también. Kirchner no podía mirar a nadie de frente. Mire usted, el Tabaré sí. Sí. Tabaré realmente puede mirar a los ojos. Puede mirarlo alguno más caidito. Ahí va. Pero lo mira a los ojos con los dos ojos. Y una de las cosas que se está llevando adelante en nuestro país es también un congreso anti-tabaco. Nosotros a lo largo de Monóculo siempre hemos combatido lo que es el tabaquismo, tanto es así que hemos incendiado cigarro tras cigarro. Y lo combatimos de adentro, viendo el efecto que hace sobre nuestros organismos. Exactamente, y estas reuniones se estuvieron desarrollando en nuestro principal balneario, donde nuevamente el gobierno uruguayo obtuvo el apoyo de los... yo creo que fue unánime el apoyo, sí, de todos quienes estaban ahí presentes. Y también nuestro presidente recibió una llamada desde Estados Unidos y lo llamó el ex alcalde de Nueva York, el señor Bloomberg. Uh-huh. Lo que no me queda claro es qué le dijo y qué le dijo al Pepe, porque se podría ver o reproducir, intentar imaginarse el diálogo trunco, ¿no? del alcalde de Nueva York con nuestro presidente. Realmente trascendió que fue llamado. Yo creo que acá el tema de transparencia tendría que estar más presente y nosotros poder acceder a la conversación que nos puede servir para hacer un corte publicitario. Sería muy jugoso, ¿no? Exactamente. Esperamos que eso trascienda de un momento a otro y estaremos atentos, ¿no? Por otro lado. Otra de las cosas que tenía con respecto a esto de... lo perdí. ¿Qué noticia tenía para comentarnos? Bueno, vamos a... No, porque estoy perdido. Vamos a escuchar un poco más de música y después volvemos y ya nos estamos... No, todavía falta todavía tenemos un minuto, tenemos unos minutos más. just quotes for anesthetic. Get two step two, let an MC come in effect with King Boy D. I'm wanna be gonna be old time sucker. You know the time, I never stutter. A beat, a dream, and yet see bright. Yeah, pass the mic. What time is love? What time is love? Heladas, ¡saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrimate un poquito. No la confundas. La auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias, y esto en el plano internacional, que ha trascendido en estos días, vamos a leerla en parte. Candidata catalana disparaba contra inmigrantes o independentistas. Esto se trata de un videojuego que el Partido Popular retira. El videojuego que se llama Antidocumentados. Poco después de hacerlo circular, lo retiró poco después de hacerlo circular, un video en el que su candidata a las elecciones de Cataluña aparecía en un juego en el que se disparaba contra inmigrantes. El juego bautizado Rescate, también disponible en iPhone, la candidata Alicia Sánchez Camacho es llamada Alicia Croft, como la heroína de los juegos de video, la exploradora Lara Croft. El principio del juego era simple. Alicia Croft montada sobre una gaviota llamada Pepe. Qué lindo. P-E-P-E. Debía disparar sobre los dos blancos a los que apuntaba el Partido Popular. La inmigración ilegal, representada por hombres que saltan en paracaídas, y el independentismo, ilustrado con un burro catalán. Al final de la partida, un mensaje advierte al jugador que la batalla no terminó y que hay que votar al Partido Popular el próximo 28 de noviembre. Este videojuego fue lanzado el martes, saturó la página del Partido Popular con una cantidad enorme de visitantes y fue retirado a la medianoche tras haber despertado las críticas de varios partidos políticos. En un comunicado, el Partido Popular dice que, bueno, que les había salido algo mal, que debería haber sido hacia los que disparaba, como es Alicia Croft, debería haber sido a las mafias ilegales y no los inmigrantes ilegales, como resultó en el video, y que había sido un error y que la realización no fue tan buena como la idea inicial. Yo creo que este tipo de iniciativas nosotros tenemos que mirarlas en un plan macro, ¿no? En un plan macro y aprender de las cosas que se hacen en otros países. Nosotros, nuestros indicadores a nivel económico nos acercan a un destino más que interesante para inmigrantes indocumentados. ¿Sí? Si el juego ya está hecho, no gastemos horas hombre. Y podemos craquearlo, se puede cambiar algunas cosas. Acá hay desarrollo de software es una de las cosas, una de las principales exportaciones que hace nuestro país, y adaptarlo a nuestra, a nuestro país y ponerlo en práctica sería un golazo. Digo, basta ver lo que repercutió esa animación tipo Kimba, tipo goleadores o como supercampeones. Supercampeones, sí. Con Forlán. Sí, que era precioso. Bueno, era una maravilla. Eso con Forlán arrasó en la red. No sé si yo no tuve oportunidad de descargarlo el juego, pero suponemos que alguien, sí, Beto, que estaba en Valencia, él se debe haber enterado inmediatamente. Si lo tiene, que por favor lo mande. Nos lo mande y nosotros lo remitiremos al laboratorio tecnológico de Monóculo para adaptarlo a nuestra realidad, ¿no? ¿Cuáles serían los cambios a introducir? Por eso, habría que investigar un poco sobre qué inmigración ilegal tenemos. Tenemos mucho peruano. Mucho. Vamos a llamarlo como se llama realmente, ¿no? Como sea, hay que dominarlo. Perucho. Perucho. Bolita. Bolitas tenemos, yo no sé si tenemos. Tenemos unos cuantos bolitas. Yo he visto a alguna señora de esas. Las tipo collas. De polleras. ¿Vendiendo ajo? Sí, de pollera. No, sí, vendiendo ajo, polleras amplias, bajarse del ómnibus y hacer sus necesidades ahí mismo. Bueno, eso justamente ya es algo que tenemos que actuar. Ahí tenemos que actuar de oficio. Eso lo podemos a adoptar inmediatamente. Y otra de las cosas que han trascendido es la elección en Brasil. Por eso nosotros decimos que Brasil no da el grado de seriedad que puede dar Tabaré Vázquez en el tema de imagen política. Piense que ese idioma que hablan es como un español en joda. No es serio, es gente seria. Es de chiste, es realmente de chiste. Hay un payaso, así como lo escuchan, un payaso llamado Tiririca, que obtuvo 1.300.000 votos y fue elegido diputado. La envidia de otros candidatos dijo a ver si el payaso era, si era analfabeto no podía asumir el cargo, les demostró que no era. Puso la firma, puso el nombre, escribió el nombre de él. Puso la firma, lo que creo que abre una posibilidad de trabajo aquí para tanto para Fermín, que está tan olvidado, a veces se lo ve en el centro, y también para Pelucita, que está haciendo la tarea de producción en Canal 12, pero bueno. Creo que estas son señales de que podía perfectamente incursionar en el área política. No va a obtener 1.300.000 porque sería presidente, lo cual... Pero puede obtener los 60.000 para senador o 20.000 de diputado, ¿no? Por eso, exactamente. Probable. Todos los niños que en algún momento fueron a Cacho Bochinche, ya ahora ya son grandes, ya pueden votar. Y creo que se le haría difícil a un niño no votar a Pelucita o no votar al enano Fermín, quien fue que... Lo conocía de niño, en la inocencia. Es como un efecto McDonald's, no, en ese sentido. Habría que ver si no podríamos candidatear también a Ultratón. Ultratón. Quizás para la presidencia ANCAP, por aquellas barricas que usaban en el cuerpo, ¿no? Podría ser. El mundo es así. El mundo da noticias sin ninguna seriedad, contrariamente a lo que sucede en nuestro país, donde un país en serio, civilizado, no como los ejemplos que tenemos allá en Del Plata o al norte del país, ¿no? Exactamente. Y otra cosa a nivel internacional también que ha trascendido en estos días es la subida al carro de Brad Pitt con respecto a los chilenos a los mineros chilenos que tuvieron bajo tierra. Brad Pitt, que ya se ha encargado los últimos tiempos de adoptar niños de otros lados, comprar gente de otros colores, vientres, ahora no tiene el menor remordimiento, no tiene vergüenza. No tiene empacho con lucrar con la necesidad de esta gente que realmente no sabe hacer otra cosa que minero. Sí, pues están llamados ahora a ser estrellas internacionales y no les está yendo bien. No. Bueno, lo concreto es que hay una oferta interesante en efectivo para protagonizar, para adquirir los derechos de la historia de los mineros y él mismo encarnar uno de los mineros. Yo creo que da bien el perfil de minero chileno. Sí, estaba pensando en eso, que habría que no hacer ningún cambio de maquillaje ni de estética, nada. En ese sentido sí la tiene la mitad del camino hecho, pero de todas formas creo que Hollywood podría estar apostando a otra cosa. Él tiene otras Tendría que estar controlando más a la mujer. Sí, justamente. Me parece que se está distrayendo en proyectos inalcanzables y se le va la petiza. Exactamente. Otra de las cosas que pasó, y en esto sí es en nuestro suelo, sí, es una reacción ante la inminente ceibalita para secundaria. Inmediatamente el gremio vio este aparato como satánico. Mensaje del diablo. El mensaje del diablo, tenemos que decirlo, recordamos que esto es una iniciativa de Negroponte, el hermano del director de la CIA. De la CIA, y el nombre en italiano se lo dice, es un puente negro, un puente hacia la oscuridad. Más allá de eso, es la nada. Lamentablemente los niños ya la tienen, los docentes de secundaria y los estudiantes, porque esta iniciativa es para ellos, se verían imposibilitados si este reclamo De la Asociación de Profesores, ¿no? De secundaria. De la Asociación de Profesores de Secundaria Prospera. Es interesante el término que utiliza uno de los profesores, que es dar la tecla, digamos. Él dice que son estas ceibalitas, son los espejitos de colores del siglo XXI. Exactamente. A ver, sí, acá lo tenemos. Lo dijo en... Sí, son absolutamente negativas y perjudiciales, por tanto no hay que considerarlas como un elemento que nos va a ayudar a mejorar la calidad de la educación. Y es verdad, la educación ya es muy buena, no precisa de estos artilugios tecnológicos para mejorar, que es casi imposible mejorarlo. La educación nuestra es inmejorable, al revés, es espejo del mundo. Si desde Argentina han venido a ver justamente este plan de las ceibalitas para los niños. Para copiarlo. Claro, para copiar todo. Exactamente. A ver, estoy llegando a un link que llegó hace unos minutos. Con respecto a lo que decíamos del videojuego catalán, nos mandaba la bruja en la sala de chat. No voy a tolerar en mi casa, es una viñeta. No voy a tolerar en mi casa videojuegos que te enseñan a matar inocentes. Son inmigrantes. Ah, bueno, entonces sí. Un poco eso es lo que nosotros podemos perfectamente aplicar aquí, en nuestro país. El auge de los niños, que son los que más juegan, todos tienen ya ceibalita. Hay que educarlos desde chico y aprovechar este medio para inculcarles el odio hacia el otro, al extraño, al que no es como nosotros. Al que no es como uno. Claro. Al que no es gente como uno. Vi como cuando le dice este negro como uno, porque habla bien. Sabe agradecer cuando se le da algo, una limosna. Eso es verdad. También hay ciertas reflexiones en ese sentido que, bueno, nos posicionan como... Por algo somos la Suiza de América, ¿no? Justamente. Es que fuimos Suiza de América antes de que Suiza fuese la Suiza de Europa. También, es verdad. Y otra de las noticias también que trascendió es... Esto directamente de lo antropológico, lo dejo en su campo de facio. Es el descubrimiento, bueno, algo que se rumoreaba, que Monóculo en su momento anunció, comentó. Sí. Bueno, ahora se confirmó. Se confirma que, al revés de lo que muchos creen, no es que Europa descubrió América, sino que mucho antes... Una belleza americana llegó a las tierras europeas. Exactamente, hace 500 años, 500 no, hace más, hace mil años trascendió la noticia que una india descubrió a los vikingos, quedó prendada. Quedó enamorada de esos rubios efebos del norte. Y se fue con ellos de viaje y, bueno, ahora estudio. Echó raíz en Islandia, en la tierra de Björk. Y parece que mediante estudios... Tiene cara de india, vio. Vio esos ojitos de chinita, ya sabemos dónde vienen. Pero mediante estudios seguramente con marcadores genéticos, como el ADN mitocondrial o algún otro, que le rastrea la procedencia amerindia, se debe haber encontrado que ese realmente es factible y es probado que estuvo esa persona allí y que dejó descendencia, ¿no? Lo que lástima que no trascendió cómo le... cómo dejó descendencia y cómo fue el viaje, ¿no? Claro, ¿con cuánta gente estuvo intercambiando, digamos, experiencia? La letra chica, la que no accedemos por la prensa. Amigos, recuerden, nosotros ya nos estamos despidiendo. Recuerden, pueden luego de finalizado el programa ya automáticamente volver a escucharlo, repasarlo todo, porque si quedaron cosas si quedaron que no, cosas colgadas, descolgadas, cosas que las no pueden entender después. Exactamente. después descargarlo a lo largo de la semana, compartirlo en sus perfiles de Facebook, por ejemplo. Nosotros ahora estamos usando Twitter también, ¿no? Un poco para ponernos a la altura. A la altura de Twitterman. De Twitterman. Recomendarlo y bueno, y estar ahí. Y estar ahí, de eso se trata, y es lo que están haciendo permanentemente. Así que, bueno, nada más, Carlos, el viernes que viene lo tenemos por aquí. Sí. Está, lo convocamos. Suponemos que ya Warren debe haber dado luz en el tema de las traducciones. Totalmente. Y vamos a tener un informe más de primera mano sobre lo que pasó en el puerto. Y bueno, nada, nos reencontramos el próximo viernes. Uh-huh. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.